Desde la Izquierda. Es un programa producido por el colectivo Desde la Izquierda, un grupo de tuiteros organizados afines al proyecto de Morena y a Andrés Manuel López Obrador rumbo al 2018. Visítanos en desdelaizquierda.mx y visita nuestras redes de Twitter y Facebook. Desde la Izquierda, por Radio La Nueva República, todos los jueves a las 7 de la noche, y por Radio AMLO en repetición los viernes a las 10 de la noche. Colectivo Desde la Izquierda. Bueno, pues ahora viene nuestro compañero Rafa Suárez con un tema muy importante, el racismo. Y es un mal que aqueja a muchos de nosotros en la actualidad aquí en nuestro país. El racismo y la xenofobia son grandes males de nuestro país, de nuestro pueblo, de nuestra gente, y que tenemos que erradicar, y con educación, con cultura. Y eso es lo que trata de hacer nuestro amigo Rafa Suárez, informarlos, mantenerlos a ustedes conscientes de este grave problema que nos aqueja. Y es que hace ayer, el día de ayer, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador abordó de una manera muy clara, muy concisa, muy sucinta, el tema de la xenofobia, y viene muy al caso ahora con este tema del racismo que trata nuestro amigo Rafa Suárez. Recuerden que lo pueden seguir en @mefistomx. En México, uno de cada cinco personas mayores de 18 años ha sido discriminado por su clase social, forma de hablar, peso, estatura, creencias religiosas, sexo, edad, orientación sexual y forma de vestir, pero entre los factores predominantes se encuentra su apariencia, color de piel y procedencia racial. Estas cifras fueron arrojadas en la última encuesta nacional sobre discriminación, ENADIS, realizada en 2017. También en este estudio, el 40.3% de la población indígena declaró que se le ha discriminado simplemente por su condición de persona indígena. Además de insultos y las burlas, las muestras de racismo se hacen presentes en acciones de segregación social más severas, como la negación injustificada de servicios o derechos. Esto puede ir desde la atención médica y la falta de oportunidades, pasando por el acceso libre a negocios o centros comerciales, hasta la atención en oficinas gubernamentales. Desafortunadamente, en el país la discriminación está arraigada en muchos aspectos sociales. Es por ello que en 1966 la Organización de las Naciones Unidas, ONU, proclamó el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Ese día se conmemora cada 21 de marzo en el objetivo de condenar y evitar acontecimientos de xenofobia, tanto entre comunidades como entre las fuerzas del orden público y grupos sociales. La ONU declaró el pasado 21 de marzo para reiterar que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y tienen la capacidad de contribuir de manera constructiva al desarrollo y bienestar de la sociedad. Además, que todas las doctrinas de superioridad racial son científicamente falsas, moralmente condenables, socialmente injustas y peligrosas, por lo cual deben ser rechazadas. En el mundo actual, el uso de la tecnología digital ha propagado comportamientos intolerantes, tipo neonazis, y formas de desprecio incontrolables. Es por ello que se está promoviendo de parte de la ONU que todos los estados, en virtud de los derechos humanos, deben ayudar para contrarrestar ideologías extremas en Internet, del mismo modo que las empresas de tecnología actúen en pro de los principios de derechos humanos. Por ejemplo, el 78% de los latinos que viven en Estados Unidos ha declarado sentir discriminación hacia su comunidad. Si bien las cifras sobre discriminación no señalan precisamente un aumento, la percepción general desde 2016, cuando el presidente republicano Donald Trump resultó electo, es que la discriminación sí se ha engrandecido. En las manifestaciones de odio hacia los latinos solo por su origen, por ejemplo, ciudadanos estadounidenses de origen latino que han sido detenidos solo por el servicio de inmigración por ello, por su aspecto, o gente acosando a mexicanos e hispanoparlantes por utilizar su idioma nativo. Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, 57.5 millones de latinos viven en ese país de Norteamérica, tomando el lugar de la minoría étnica más numerosa, y se encuentra en aumento, siendo 53.2% de origen mexicano. Algunos de los principales ámbitos en los que la comunidad latina en Estados Unidos ha percibido el rechazo racial son al buscar trabajo, en la percepción de sus salarios u oportunidades para crecer como profesionales en una empresa, al alquilar o comprar una casa, al interactuar con la policía o al ir al médico o a la universidad. Entre las principales manifestaciones están murmullos, insultos o personas actuando con miedo frente a latinos solo por su apariencia. Entonces, viendo estos datos de Estados Unidos, la pregunta siguiente es: ¿en México hay racismo? Bueno, a pesar de que muchos mexicanos en el extranjero son víctimas de racismo, pese a que durante mucho tiempo se ha negado la existencia de discriminación dentro del mismo territorio nacional, en últimas fechas ha sobresalido la cultura de racismo que existe en México, no solo a personas que vienen de otros lugares, por ejemplo de Centroamérica, sino también dentro de los mismos conacionales. Según el historiador Federico Navarrete, el racismo en México no opera a través de clasificaciones raciales de la población, sino mediante un desdén incuestionable contra quienes tienen una piel más oscura o pertenecen a una clase social desfavorecida. El 23.3% de la población de 18 años o más en México ha declarado que se les ha negado injustificadamente algún derecho por un prejuicio social. En el país, un caso especial es el que tienen las trabajadoras del hogar, pues según los datos arrojados por el INEGI, más de la mitad de ellas considera que sus derechos son nada o muy poco respetados como trabajadoras remuneradas del hogar. A este grupo poblacional le siguen los indígenas y las personas con discapacidad. Las desventajas que presentan de manera histórica los pueblos indígenas y etnias afrodescendientes no son exclusivas de estos grupos. En México, el tono de piel es motivo de discriminación que limita a diferentes ámbitos, entre ellos el educativo. Por ejemplo, según la ENADIS, el 33.5% de las personas entre 18 y 59 años con el tono de piel más oscura tienen solo educación básica incompleta. Este porcentaje cambia al 24.4% para aquellos con tonalidades intermedias y solo 18% para el sector poblacional de tonalidad de piel más clara. Esto se traduce en que solo el 16% de la población mexicana con tonalidad más oscura cuenta con un nivel de educación superior concluido. Lo mismo pasa en el ámbito laboral, donde el 44% de las personas con tonalidades más oscuras son trabajadores en servicios personales, actividades de apoyo y agropecuarias, a diferencia del 2.8% de esta población que cuenta con cargos directivos de funcionarios o de jefes. Todos los días en el país se escuchan frases de discriminación como: hay que mejorar la raza, se fue como las chachas, no tiene la culpa el indio sino quien lo hace compadre, indio bajado del cerro a tamborazos, pinche naco, o hasta entre los perros hay razas, que aunque muchas de ellas parezcan parte de la idiosincrasia y los dichos populares de México, hablan del profundo cambio social que hace falta en el país para que, como lo establece la ONU,

Un colectivo de ciudadanos y para ciudadanos, donde encontrarás información. Historia moderna de México, hubo tantos homicidios. Octubre. Aportar en el nuevo proyecto de Nación 2018-2024. Para 2018 será de 8 pesos. Análisis. La manipulación de la información ha sido heredada a las redes sociales. Este análisis del Congreso Nacional de Morena llevado a cabo ayer. Es urgente que tengamos un cambio en el 2018, porque si sigue gobernando el PRI, nos va a llevar a fregar. Crítica. Esta crítica que estoy haciendo a la delegación Benito Juárez, una delegación panista, en la cual, bueno, en mi más reciente viaje, por culpa del maldito Manuel Velasco Cuello, porque por la crisis que nos está llevando aquí en Chiapas. Y comentarios sobre la vida política y social del país. Escucha nuestro programa de radio todos los jueves a las 7 de la noche a través de La Nueva República y su repetición los días viernes a las 10 de la noche por Radio AMLO. O puedes seguirnos en nuestras redes sociales donde quieras, cuando quieras y a la hora que quieras. Solo tienes que buscarnos en Facebook como DSD La Izquierda, Twitter, arroba desde guión bajo izquierda. En YouTube nos encuentras como Desde la Izquierda. Instagram, desde guión bajo izquierda. También ponemos a tu disposición nuestro correo electrónico. Colectivo arroba desde la izquierda punto MX para que te pongas en contacto con nosotros y nos hagas llegar tus comentarios y sugerencias. Desde la Izquierda está de día. De noche. En la calle. En tu casa. Desde la oficina. En cualquier parte del mundo. Porque estamos en el presente, recordando el pasado para lograr un mejor futuro. Desde la Izquierda. Bueno, pues ahora tenemos la colaboración de otro Rafa, nuestro buen amigo arroba Rafi-tú. Rafi-tú desde California, desde Los Ángeles, California, a quien le enviamos un abrazo muy afectuoso. Bueno, él nos manda un audio muy interesante en voz de Carlos Figueroa Ibarra, secretario de la Comisión de Derechos Humanos de Morena e integrante del Consejo Ejecutivo Nacional de Morena, y hablando acerca del triunfo de Miguel Barbosa, del triunfo de Morena en el estado de Puebla. Escuchemos. Finalmente, después de un largo proceso de aproximadamente 18 meses, Luis Miguel Barbosa logró la meta que se trazó desde hace el mismo tiempo: ser electo gobernador de Puebla. Le ganó a Enrique Cárdenas, candidato de la coalición integrada por el PAN, PRD y MC, por una diferencia de 11 puntos al obtener el 44.7% de los sufragios. Justo es decir que los resultados obtenidos por el doctor Cárdenas son meritorios. Obtuvo el 33.2% de los votos y ganó ampliamente los importantes distritos de la ciudad de Puebla y las Cholulas. Estos resultados, y el que solamente haya votado el 33% de los votos, debe llamar a la reflexión a todos los actores del proceso electoral recién pasado. El propio Luis Miguel, en su discurso de la victoria en la noche del 2 de junio, expresó que agradecía a los que votaron por él y a los que no lo hicieron, pero que sobre todo los resultados le indicaban que había que ganar a los que no concurrieron a votar. Y también expresó que era necesario reflexionar sobre los resultados en la capital y que era necesario desterrar el sectarismo. Y el hecho cierto es que si no se hubiera dado la coalición con el PT y con el Verde Ecologista, no se habría ganado. Esta es una, son lecciones muy importantes que tenemos que asimilar en Morena y en Puebla, a efecto de poder mejorar nuestro futuro desempeño electoral. Tras 18 meses de estar cerca de Luis Miguel Barbosa en todo este proceso, he podido aprender a valorar la tenacidad y resiliencia que le caracteriza. Es un hombre que ha logrado superar todos los obstáculos que se le han interpuesto. Para empezar, el gravísimo percance de salud que casi lo lleva a perder la vida y a que le amputaran un pie. Para ganar la gubernatura de Puebla, Barbosa ha tenido que superar muchos escollos, empezando por los que se le pusieron en su propio partido. De ello, pues puedo decir que puedo dar testimonio personal, en tanto que en un momento formé parte de la militancia de Morena que pensaba en otras opciones como candidato al gobierno de la entidad. No voté por él en el seno del Consejo Estatal, que eligió a los tres integrantes que se propusieron para la encuesta interna. De hecho, Barbosa ni siquiera figuró en la terna para entrar en la referida encuesta. Fue puesto en ella por el Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Ya siendo candidato de Morena, rápidamente me percaté que el partido había elegido la mejor opción para poder enfrentar desde la oposición al reinado despótico de Rafael Moreno Valle. Advertí en Barbosa talento político, habilidosidad, conocimiento de las entrañas del sistema, relaciones políticas y capacidad de generar los recursos necesarios para enfrentar a un poder oscuro. Además del escollo inicial, ya siendo candidato, Barbosa tuvo que enfrentar a la maquinaria morenovallista y la propaganda negra que se dirigió sobre sus bienes, su salud y su familia. No se arredró cuando le fue arrebatada la gubernatura gracias al fraude y la violencia. Enfrentó el conflicto postelectoral durante 5 meses, y cuando el 8 de diciembre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación falló a favor de Marta Erika Alonso, supo imaginar su futuro político. Lo expresó en la concentración del 10 de diciembre de 2018, cuando se anunció el Frente Poblano por la Cuarta Transformación, mediante el cual se iniciaría lo que perfilábamos como una larga resistencia de 6 años. En ese evento, Barbosa anunció que no aceptaría ningún cargo en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que se dedicaría a recorrer el estado y a estar con la gente. La tragedia del 24 de diciembre le dio un vuelco a la historia de la entidad y todo volvió a estar como un año antes. Barbosa volvió a estar en la lucha por la candidatura de Morena, que fue más dura que en la ocasión anterior, porque esta vez se enfrentó al emisario de un naciente y gran poder que tenía influencia decisiva en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy, Luis Miguel Barbosa ha ganado la gubernatura del estado y aspira a encabezar un gobierno enteramente distinto y mejor que los anteriores. Ha decidido que después de la gubernatura de Puebla le quedará solamente la satisfacción del deber cumplido. Ha dicho que esta gubernatura no será peldaño de una carrera política. De hecho, ha expresado que será su último cargo público. Así las cosas, la gubernatura, ese periodo de gobierno, para él será la puerta para hacer historia. Un abrazo para todos ustedes desde el momento de la victoria, una victoria más de Morena que se une a las que obtuvimos en Quintana Roo y en Baja California. Un saludo afectuoso de parte de Carlos Figueroa Ibarra, Secretario Nacional de Derechos Humanos e integrante del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Que tengan ustedes una buena tarde.

es asesinado Melchor Ocampo en la hacienda de Caltengo, Tepeji del Río. Fue uno de los ideólogos y políticos más importantes de la etapa de la Reforma Liberal. 1863. El periódico conservador El Cronista de México, clausurado por Benito Juárez, vuelve a publicarse. 4 de junio, 1861. Decreto por el cual los asesinos de Melchor Ocampo quedan fuera de la ley. 1928. Muere Lauro Aguirre en la Ciudad de México. Reconocido educador tamaulipeco, reformador de la pedagogía e impulsor de la enseñanza normal. 5 de junio, 1878. Nace en San Juan del Río Durango, Doroteo Arango, mejor conocido como Francisco Villa. Caudillo revolucionario, quien al frente de la División del Norte dirigió algunas de las batallas decisivas de la Revolución Mexicana. 2009. Por acuerdo presidencial se iza la bandera media asta en señal de duelo nacional por la tragedia ocurrida en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora. Día Mundial del Medio Ambiente. 6 de junio, 1856. El Congreso Constituyente deroga el decreto de Santana de 19 de septiembre de 1853 que restablecía la Compañía de Jesús. 1990. Se crea la primera Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Junio 7. 1910. Francisco I. Madero es aprehendido en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, durante su campaña como candidato a la presidencia de la República. 1937. Arriban a Veracruz casi 500 niños españoles que huyen de la guerra civil. Son conocidos como los niños de Morelia. Sobre tu mano bonita celaba la dinamita sus atributos de fiera. Nadie al mirarla creyera que había en su corazón una desesperación de cristales de metralla, ansiosa de una batalla, sedienta de una explosión. Ansiosa de una batalla, sedienta de una explosión. Era tu mano derecha, capaz de fundir leones, la flor de las municiones y el anhelo de la mecha. Rosario, buena cosecha, alta como un campanario, sembrabas al adversario de dinamita furiosa, y era tu mano una rosa, enfurecida rosario, y era tu mano una rosa, enfurecida rosario. Un trago ha sido testigo de la condición de rayo, de las hazañas que callo, y de la mano que digo. Bien conoció el enemigo la mano de esta doncella, que hoy no es mano porque de ella, que ni un solo dedo agita, se prendó la dinamita y la convirtió en estrella, se prendó la dinamita y la convirtió en estrella.